se fue nuestro camarada Yair Hernández, seguido de Valkyrias con su cover de Monkey Man. Y seguimos acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomerolands edición 474, ahora retomando nuestra sección de Local Locos, que se encuentra de agasajo, de lujo y estrenando la más reciente producción del combo fronterizo de Nogales, La Merma, que nos comparten el tema Bomba, para que explote justo a continuación, acá por nuestro ritual de lo virtual de Clectomerolands edición 474, por la Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Esa fue La Merma desde Nogales detonando su más reciente artefacto explosivo sónico titulado Bomba. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomerolands edición 474 y a continuación llega esta bucanera embarcación un cargamento de poesía leída extraordinariamente emanada desde las entrañas de Valdemar Ayala Gándara, desde Saltillo, Coahuila, que salta hasta nuestros oídos en el marco de nuestra celebración por nuestra primera década en la radio. Con nuestro ritual de lo virtual, Eclectomerland, hoy en nuestra edición 474 por la Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Down Home Shakedown para René Rocket, cuyo post dio pie a este blues. Los mejores besos de mi vida se los he dado a una armónica. Los únicos sinceros me los ha devuelto ella. Big Mama Thornton. En el ángulo donde la pared se rinde y la cuarteadura luce como emblema sobre el color blanco incapaz de ondear, impetuoso es el avance rumbo al hormiguero fuera de la vista. Ellas saben hacia dónde dirigirse. El sonido halla su nicho en la misma dirección. Desde la bocina, una vieja historia de condena redentora nota a nota abre su camino. Una negra hechiza con su magia blanca, dándole respiración de boca a boca a su instrumento. Ella es la hormiga reina enganchada al escenario, omnívora de alcohol y coca y de sí misma. El peso de su tristeza, multiplicado por 100, pende de la mandíbula y a pesar de tambalearse, no está dispuesta a soltar. En cualquier momento, la casa se vendrá abajo. De eso se trata este blues. Y también de retar a los mirmecólogos. Acabamos de escuchar poesía leída extraordinariamente por el genial Valdemar Ayala desde Saltillo, Coahuila, y a continuación nos deleitaremos con un par de covers que Fernanda Nibau, fenomenal bajista de Ciudad de México, nos comparte. Primero, American Life de Primus, combinando el bajo y el theremin, que es este tipo de antena que se manipula con la mano en el aire, literalmente interviniendo con su señal y produciendo un zumbido muy peculiar. Seguida del tema Love Will Tear Us Apart de Joy Division, en el marco de nuestra celebración por nuestra primera década con nuestro ritual de lo virtual Eclectomerland, hoy en nuestra edición 474 por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. In a town of the southernmost Sicily lived a family too proud to be poor. In the year that fever took father away, they hastened for American shores. Now a mother and her son are standing in line. It's a cold day on Ellis Isle, and they look to the Statue of Liberty. Eclectomeiroland Paranoias. Mm-hmm. Esa fue Fernanda Nibao, bajista de Ciudad de México, con los covers American Life the Primus y Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Y ahora iniciamos una serie de relatos que nuestro compadre Pavel Uranga ha escrito en forma de vivencias acuentadas o cuentos vivenciados basados en la ficcionaria realidad que nos abofetea a diario. Y nos comparte este primer momento, que muy adecuadamente nos cae recién celebrado el Día Mundial de la Radio, y lo titula Tomarse la Radio por el Dial, en el marco de nuestra celebración por nuestra primera década con nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland, hoy en nuestra edición 474 por la política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomarse la radio por el dial, por Pavel Uranga, Honduras. Debajo del altar mayor hay una losa de mosaicos en ajaracas. Entras y te quedas abajo del altar, la mesa de mármol. Por la noche, cuando las beatas se hayan ido a la mierda, entonces llego yo y abrimos el refugio. Y aquí estoy yo, recostado apenas en silencio, con ganas de encender un puro y tomarme un café, sentado en la mesa de mi casa, en lugar de estar arrellanado debajo de una losa de mármol de una iglesia perdida en la sierra, con este frío y por la sien, mi puta que lo parió. Extraño mi chuc de lana, casi son las 10 de la noche, y este cura irredento no llega. Las beatas se van a la mierda, qué pícaro. Aunque si le digo se ofende, ¿cómo se dirá pícaro el capacho? Ya llegué. Ah, qué bien, ya me estoy entumiendo aquí. Sin decir palabra, el cura sin sotana se arrodilla de hinojos como musulmán en Ramadán, y a tientas empieza a palpar el suelo. Así que saco mi linterna e ilumino. Me dedica una mirada fulminante y apago la linterna. Se detiene en sus exploraciones y comienza a mover la losa. Le ayudo. Cuando logramos levantarla, en silencio me dice: ahora sí, ve adentro y enciende tu foco. Sí, adentro. Le miro incrédulo. Voy a ser lapidado por voluntad propia a instancias de un cura rebelde. Mierda. Enciendo la linterna, veo que hay una escalera. Cuando termino de bajar, asoma la cabeza y me dice que le ayude a cerrar, que mañana viene. Cuando se va, alcanzo a escuchar sus pasos hasta que cierra la puerta. El lugar tiene cama, cobijas, un baño, agua. Así que con una desconfianza conocida, la sentía cuando el papá de mi mamá venía a obligarme a rezar el rosario hincado sobre granos de maíz, o cuando me obligaba a comer toronja, o cuando me daba zapes por mirarlo a los ojos. Así, la espiritualidad y el silencio del lugar no inspiran. Y con la resignación extraña que siento ante la incierta salida de este no sé dónde, me acuesto vestido sobre la cama y me quedo dormido. Después del golpe de estado a Mel Zelaya, he tenido que andar corriendo por medio país, Honduras, cargando en la espalda la responsabilidad de difundir lo que no se quiere que se sepa. ¿Qué demonios hago aquí? En diciembre, cuando publiqué en Le Monde Diplomatique que se preparaba un golpe, Ignacio Ramonet me escribió de vuelta para putearme. Me pendejeó hasta que se hartó. Me dijo que la habían publicado porque él no se enteró, pero que era la última nota que me publicaban, porque en este pinche mundo ya no pasan esas pendejadas. Era yo simplemente un orate irresponsable. Debí salir en diciembre, cuando le vi venir, o en mayo, cuando el Copín empezó a discutir la posibilidad de un golpe, porque empezaron a ver la derecha reunida en la casa del cardenal Rodríguez. Venezolanos, cubanos de Miami, militares de alta graduación que vivían y convivían allí a la luz del día, sin ocultarse. Me tenía que haber ido a la chingada en principios de junio, cuando encontramos el cuartel general de la derecha en el Hotel Honduras Maya, desde donde la gente de Otto Reich repartía dinero en las mesas del restaurante a los militares que iban y venían con peticiones de más y más plata. O de plano irme a la mierda el 27 de junio, un día antes del golpe, después de salir de la casa de Mel, cuando nos dijo: no habrá golpe, aquí no pasa nada. Ahora me dicen Luis y Paco que Ramonet pide información. ¡Qué coman mierda! Despierto al tiempo que el sol me deslumbra y siento que alguien al pie de la cama está ahí. Doy un salto y me pongo en guardia, acto reflejo de viejas costumbres que creí perdidas. Pero al parecer mi cuerpo recuerda mejor que yo el salto que dio la pobre muchacha que traía el café y el pan con frijoles. Fue tremendo. alcancé a detener la charola para que no tirara todo al suelo. ¿Cómo entraste vos? Seguro el cura te hizo cargar la losa. ¿Qué losa? ¿De qué habla? Yo entré por la puerta, señala al fondo del cuarto, donde hay una puerta abierta. Curita, hijo. Él me mandó a traerle el desayuno. Yo ya me voy. Lo que quedó del café, el pan y los frijoles con tortillas estaban maravillosos. Desperté plenamente y comencé a reconocer mis dominios. Un cuarto de unos 4 metros por lado, con celosías de ladrillo rojo, cerca del techo, que dan al suelo de un patio interior de la iglesia. Cama, mesa, silla, tapete, baño, vaso, toalla. Todo aséptico, límpido. Cuando vino el cura, antes de que lo puteara por el misterio de la entrada por la noche, ahora había entrado por la puerta. Se apresuró a explicarme las 4 diferentes formas de entrar o salir de esa ratonera. Que no era tal. Una de las salidas daba a un patio de una casa vecina, otra a un huerto, la puerta a la cocina de la casa parroquial y por el techo de la losa, obvio, al altar. Acordamos los preparativos para la instalación de los cables. Solo necesito una forma de instalar un cable largo con el cabezal de la antena, pero no puedo hacerlo yo porque soy invisible, lo tengo que explicar. Por la tarde ya tengo señal. Me conecto provisionalmente al satélite. Comento con la gente que ya estamos listos para reiniciar transmisiones. Esta gente que no cree que podemos hacer lo que yo digo que sí se puede. Así que paso la tarde y buena parte de la noche contactando gente uno por uno, restableciendo la red, buscando más y más gente, conociendo a unos, reconociendo a otros y a otras. Seguramente con los días irá creciendo, conforme la gente vea que sirve. Ya de madrugada envió la información. Al rato habrá movilización en Teus, una más en San Pedro Sula, otra en Copán, a la misma hora. Tengo la lista de la gente, solo yo sé quiénes hablarán, y un anuncio oficialmente de que salimos al aire de nuevo. Duermo, de nuevo me despiertan los pasos con el olorcito a huevo, frijoles, tortillas, café. Agradezco amablemente, aún con los ojos cerrados, y espero que se marche la chica para comer. Mientras desayuno, enciendo la máquina, preparo los cables, los micrófonos. A las 7 de la mañana estoy listo para las movilizaciones de las 10 de la mañana. Cuando llega el cura me pregunta si puede ayudar en algo. Solo le digo que si está seguro de lo que yo puedo hacer, porque voy a hacer un montón de ruido con los teléfonos y hablar fuerte. Sí, seguro. Él tiene un operativo especial para cubrir lo que yo hago. Todo mientras tú. Agradezco de nuevo. Él quiere ver. 9:45. Comienza un relajo en el patio de enfrente. Un revoloteo de chinos. Impresionante. Volteo a ver al cura y me dice, todo bajo control. Así que yo me conecto y empiezo a hablar. Esta es la radio liberada, transmitiendo en vivo desde Honduras. Y empezó la locura. En medio de las llamadas de San Pedro y Copán, las movilizaciones iban bien. La gente con entusiasmo. Los reportes claros, breves, muchas consignas, alegría. Voy mezclando la música que se ha ido creando en el camino de esta nueva resistencia maravillosa y creativa. La resistencia y la música. De pronto, volteo a la celosía porque siento miles de agujas que se clavan en mi espalda. Decenas de ojos de niñas y niños me observan. Pego un salto, me quito los audífonos y miro al sacerdote y me dice, tranquilo, sigue hijo, ellos saben. Y veo a los hipotes que me miran y al mismo tiempo cantan y gritan y hacen ruido, pero me observan. Un déjà vu en forma de una gota de sudor empezó a recorrer mi espalda. Al tiempo que una llamada de Tegucigalpa entraba con un reporte alegre de cantos en la marcha rumbo a la casa presidencial. Habían salido del camino a Comayagua y ahora bajaban hacia el centro. Yo ya no estaba allí. Venía regresando de Tepito, de la mano de mi abuela. A mis casi 7 años, aún me maravillaba el mundo. A veces, cuando salíamos del barrio, regresábamos al centro de la Ciudad de México. A veces a la iglesia de Regina, a veces por la XCW, donde la abuela conocía a alguien que por mi edad no estaba interesado en yo conocer. Aquello era solamente entrar a la radio y yo me desconectaba del mundo. Corría al ventanal de la cabina de transmisiones a mirar a los locutores haciendo magia. Yo los había escuchado varias veces porque mi abuela solo escuchaba la W, así que reconocía las campanas y me encantaba ver el xilófono con el que hacían la señal. Ese día llegué a la radio y corrí a la cabina. Nada, vacío. Una inmensa tristeza me invadió el alma. Al verme, el guardián de la radio, un negro grandote, paisano mío de Coajinicuilapa, Sanca pues, se acercó y me dijo al oído, paisanito, ¿quieres ver Calimán? Asentí con unos ojos que se me salían de la cara. Me llevó a la cabina y al fondo había un balcón desde donde yo podía ver el auditorio anexo. Mi estatura apenas daba para recargar los brazos y levantar un poco la cabeza. Me dio un coscorrón amable, se puso el índice en los labios y yo asentí. Cuatro personas frente a un micrófono gigantesco que pendía del techo, un narrador en un micrófono pequeño aparte y al fondo otro micrófono en medio de algo que parecía un taller mecánico. El tipo allí tenía una bota de hule como la de un bombero en una pierna y otra bota como de escalar montañas en la otra. Muchos brazaletes como de tela en los brazos y un montón de herramientas y cubetas puestas alrededor de él. Quienes hablaban frente al micrófono central hacían diferentes voces. Yo alcanzaba a escuchar 10 o 12 diferentes. Hombres, mujeres, niños incluso. Me tomó un rato identificar a Calimán desde donde yo estaba. No tenía turbante, pero el narrador insistía en que sí tenía. Y la reportera que intentaba hacer una investigación ni era rubia ni era despampanante. Y a veces hablaba como un niño. Era muy difícil seguir la trama. Usualmente yo escuchaba a Calimán sentado en el comedor antes de salir a la escuela y a veces era emocionante. Hoy era diferente. Había algo de magia en el ambiente, pero costaba seguirle los pasos a un policía que corría sin moverse, a una tormenta que sonaba como el fin del mundo en las manos del señor del serrucho y los martillos. El narrador insistía en lo trepidante de la escena y yo apenas podía ver cómo se movían los personajes, que ahora reían, luego lloraban. Bofetadas y puntapiés de la periodista que se defendía, pero que eran propinados por el señor del serrucho, que ahora usaba un almohadón, que hacía muchos ruidos. Una señora en el público lanzó un alarido y el policía fue a sacarla. Entonces me di cuenta de que había miles de ojos clavados en Calimán y Solín y que las serpientes de la caja del faquir siseaban desde los brazaletes del señor del serrucho, pero igualmente eran mortalmente venenosas. Y que el arma del chino que apuntaba al pecho de Calimán cuando, de pronto, una mano me levantó en vilo y me sacó de ahí en pellones. Justo cuando llegaba a la puerta sonó un disparo. ¡Pam! Calimán está muerto, pensé. Volté a ver a mi abuela con una lágrima saliendo de mi ojo izquierdo. Ella, implacable, me dijo: a ese no lo mata nadie. No te preocupes. Además, puedes escucharlo de nuevo en la noche cuando repita. Esa noche, a la hora de las conchas de chocolate con café caliente, Calimán era gigante, inmenso, inmortal. El sonido de las risas y los cantos del teléfono me regresó al occidente hondureño. La gota de sudor llegaba ya al borde de mi pantalón y yo estaba a punto de darle las gracias a la compañera que transmitía cuando ella gritó: ¿pero qué le pasa, animal? ¡Casi me mata! Una motocicleta pasó entre la manifestación y se detuvo casi enfrente a la compañera que hacía esfuerzos por relatar lo que sucedía. El chofer de la moto se detuvo un momento y en el audio todo eran gritos y confusión. Siga narrando, compañera. Está de pie, junto a la moto. ¡Ay, mi madre! Sacó un arma. ¡Pam, pam, pam! Tres disparos y un eco conocido, difuminado de la cámara de gases de la pistola dando fogonazos. Voraz, cerca, muy cerca. De nuevo, gritos, llantos y el estruendo de la motocicleta. Siento la mano del cura en mi espalda. Tiembla. Miro las celosías y hay magia en las miradas. Compa, compañera. ¿Sí? Entre un llanto terrible. Sí, sí, aquí estoy. ¿Qué pasó? Lo mató. Espéreme. Ella le pasó al teléfono a alguien más, una voz de hombre. Compañero, soy el secretario general del sindicato. ¿Compañero de qué radio? Pregunta por lo bajo. Al Radio Liberada del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, compañero. Un sicario acaba de acribillar a un compañero justo enfrente de nosotros. Sacó el arma y disparó dos tiros al aire y uno a la cabeza del compañero. ¿Saben el nombre de la víctima? No, no, todavía no. Hago preguntas sobre los hechos, la motocicleta, las señas de los sicarios y siento cómo se construye una escenografía del crimen y al tiempo voy oteando las celosías y veo los ojos que no caben en los rostros de las niñas y los niños escuchando consignas, gritos, explicaciones sobre los bajos del puente, los cascos del sicario, los ojos desorbitados del muerto, las descripciones y las miles de voces de las consignas, el llanto, la rabia. Pero en la habitación solo estamos el cura y yo. Todo es como una radionovela. Pongo un poco de música para hacer una transición entre llamadas y la sensación de estar musicalizando una aventura me asalta. Incómodo. Cierro la transmisión con reportes mutuos, yo avisando a San Pedro y Copán de lo que recién sucedió y escuchando que los gases habían empezado a tirar sobre las tres manifestaciones. Cientos de detenidos, una vez más, golpeados, vejados, un sabor amargo me domina y no dejará de acompañarme durante meses. Cuando cierro la máquina, volteo a ver al cura. Llora. Apenas me doy cuenta que yo estoy llorando a mares y miramos las celosías y decenas de ojos nos observan como ver un acto de prestidigitación. Mientras desconecto, guardo todo rápidamente. Algunos de los hipotes aún están ahí cuando aparece el presbítero. Me avisa que se acerca al pueblo un carro del ejército. Todos los niños salen expulsados del patio por el sacerdote, aún a pesar suyo. Los mecanismos de emergencia funcionan por resortes que permiten recuperar el cable muy rápido. Lo ligero del equipaje ayuda. Salgo a tiempo. La luz tenue del crepúsculo me ayuda a desvanecerme entre las calles hasta que desaparezco del todo. Por la noche, en otro pueblo, alcanzo a escuchar la repetición de mi transmisión por radio cadena mi gente y pienso en los niños. Recuerdo que una vez en la calle del ayuntamiento, en la Ciudad de México, fui inoculado por el virus incurable de la radio hablada. Pienso, tal vez con alta pretensión o fuera de lugar, que algún día, alguna o alguno de esos hipotes podrá estar frente a un micrófono, recordando que pudo ver algo parecido a Calimán en vivo, tomándose la radio por el dial con un dejo de inmortalidad. ¿Qué tal, amigos de Política Rock and Roll Radio? Para el programa Electromeiroland de nuestro amigo Juan, soy Patricio Osorio. Para los que me recuerden, estuvimos acá pues ya casi una década acá en Hermosillo fundando la agrupación Contigo en París de música Gypsy Jazz, el Manouche, ¿no? El jazz gitano, como se conoce. Y pues ahora con la novedad y la alegría de compartirles una bonita información, este viernes 17 va a tocar Limón y Romero Trío, ¿no? Acompañado por el gran Aarón Lugo en el bajo. Y pues nada, quería invitarlos para este evento que va a haber, donde se sigue manifestando, ¿cierto?, esta música tan maravillosa que creada por Django Reinhardt por allá de los 20s y 30s allá en París. Entonces, recuerden, amigos, este viernes 17 de febrero, 9:30 horas, en Plaza Navarrete, estará Limón y Romero Trío, ¿no?, haciendo Gypsy Jazz, la música de Django Reinhardt, acá en Hermosillo, ¿no? Me dicen que por el Navarrete, a unos pasos del sol, y queda esta Plaza Navarrete. Y me despido con una experiencia muy grata que viví el sábado recién pasado, cuando pues fui al ensayo, ¿no? Fui al ensayo de este concierto de lo que van a tocar este viernes estos grandes músicos acá de Sonora. Y de repente, al escuchar los primeros acordes de la música, de esta excepcional música de Django Reinhardt, me transporté. Así, estaba tomando un tequila, estaba acá en Hermosillo, en pleno norte de México, y escucho esta música en vivo y pues sentí que estaba en París y hace 100 años atrás, con estos acordes tan particulares de esta música. Y fue así que se me vino a la mente pues una idea de un texto, un poema, que ahora les voy a compartir para cerrar esta nota. El poema se llama Django visita Hermosillo y va así. Era como un infierno. Las horas caían y caían hasta el paroxismo y la tarde se empecinaba en no acabar. Le tuve que pedir ayuda a Bach para que llegara por fin la noche. Esa dulzura que cambia la tortura de la luz en otra luz, más sutil, de verdad transparente, terriblemente inmensa. Y así de pronto el limón me lleva a un bar inexistente y la noche de Hermosillo se torna en un idioma extraño. Django aparece como en una visión y los acordes transforman este pueblo en París, hace unos 100 años atrás, y el tequila. Stardust abrió una noche extraña donde el tiempo cambia de forma. y el espacio se vuelve una melodía antigua. El sonido siempre fue el protagonista del mundo, desde el origen, y ahora, totalmente rendido ante él, la realidad es una vieja canción que no perece, que no tiene tiempo ni lugar. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. I'm gonna make it. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. We'll be right back.